Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias de los martes, pasaditas de las 8 en Radio UNAM. Gracias por estar en nuestra cita, por acudir a esta cita, donde la pretensión nuestra es, usted ya lo sabe, desde luego, armar o darle a usted los elementos suficientes para tener una buena reflexión respecto de lo que nos rodea, de los problemas que nos rodean y de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Preocupaciones creo que en este momento hay muchas, pero hoy tenemos una que usted deberá recordar porque esta es una, vamos a hablar de una herida de la que hemos hablado mucho en este programa. Vamos a hablar con una de las gentes que más ha estado inmiscuida en todo este asunto, que ha podido tomar el pulso de lo que ha pasado con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a hablar de este dolor que no cesa y de esta idea que tenemos que ventilar, porque sigue siendo para la historia, pero para hoy, para nosotros, una vergüenza como mexicanos. Entonces, estas discrepancias, Mariana, hoy, está descansando en su casita después de una operación. Ya está bien, pero le mandamos un saludo y un beso y la esperamos aquí desde luego el martes que entra. Entonces, vamos a un corte y vamos a regresar con nuestro invitado, persona que sabe y que entiende y que nos hará sobre todo la reflexión. Usted ya oyó, ya leyó seguramente todo lo que tuvieron que decir quienes estuvieron investigando el asunto de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes. Pero hoy nos toca hacer la reflexión sobre todo esto que ha sucedido, sobre las cuestiones que ha dicho el gobierno, sobre la reunión misma que hoy tienen los padres y la gente del GIEI con Campa, con Roberto Campa, que es el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y todo esto que ha tenido que ver con la actuación del gobierno respecto de un asunto que, insisto, sigue doliendo a todo el país. Entonces, vamos al corte, regresamos. Nuestros teléfonos 5536-8989, el de la sin costo 01800-5052-688. Llámenos, esperamos aquí su pensamiento y su reflexión. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias, insisto, por su atención a nuestro programa. Fíjese usted que ya hace algún tiempo, no mucho, don Luis Hernández, el jefe de opinión, el coordinador de opinión del periódico La Jornada, pero además un muy destacado escritor de momentos y de cosas que nos están sucediendo, de las reflexiones profundas de una serie de situaciones como el magisterio, por ejemplo, Ayotzinapa, lo que nos pasa en el campo, muchas cosas que están ahí y que han estado, algunas en sus libros, algunas en sus colaboraciones constantes en La Jornada. Él nos hablaba del quinto autobús, ¿se acuerda usted? Él nos dijo aquí, nos platicó, ahí hay otro camión, ahí hay otra idea y no se ha investigado lo suficiente. Desde entonces tuvimos mucho el qué pasó con ese quinto autobús. Luis Hernández nos habló de ciertas conexiones que había ahí. Yo creo que ahora que el GI nos habla, nos dice, bueno, nosotros en algún momento dijimos que ahí estaba el quinto autobús, que debería de investigarse. Después vino la Comisión de Derechos Humanos, dijo, aquí había otro camino. En fin, ¿Qué es lo que está pasando, don Luis? ¿Qué sucede que después de un año todavía no tenemos idea de qué fue lo que pasó? Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación para estar aquí en tu programa. Mira, tú haces la pregunta en lo específico sobre el quinto camión, que creo que es muy interesante, ¿no? Recordemos muy brevemente. Los muchachos salen de la escuela de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, con una encomienda. Y esa encomienda es conseguir camiones, agruparlos para trasladarse. Ellos y el resto de sus compañeros de las normales rurales del país, a la marcha del 2 de octubre, que tradicionalmente se celebra. Es una costumbre, digamos, de lucha, una tradición de lucha que se ha tomado desde mucho tiempo. Entonces, ellos van a buscar esos autobuses a donde lo pueden tomar. De antes les habían impedido tomar esos camiones en Chilpancingo. Entonces, ahora se trasladan hasta las afueras de la ciudad de Iguala, rumbo al municipio de Huitzuco de los Figueroa, donde es uno de los principales cacicazgos que han dominado ese estado, pues a lo largo, por lo menos, de tres generaciones. Y allí ellos se trasladan en dos autobuses y terminan tomando un autobús que venía de paso. El chofer les dice, oigan, no sean gachos, acompáñenme a la central de camiones, dejo el pasaje y ya después ustedes se llevan el camión. Y así lo hacen, se quedan los otros dos camiones fuera de la ciudad y los muchachos se suben al camión y se van entonces a la central de autobuses con el chofer. Al llegar ahí, el chofer, en lugar de cumplir con su palabra, los encierra y no los deja salir. Entonces los chavos lo que hacen es llamar a sus compañeros que estaban a las afueras de la ciudad para que vengan a rescatarlos. Y ahí entonces se hacen, llegando los otros dos autobuses, se hacen de palabras, hay jaloneos, pues tienen que romper prácticamente la puerta para poder salir. Y encarrerados los chavos dicen, bueno, pues veníamos a pescar, pues pesquemos. Aquí hay más camiones, y acaban tomando 3 camiones más. 2 los que llevaban y otros 3 más. Y salen entonces rumbo a su escuela con esos 5 camiones. Y ahí es donde los rodean la policía, los atacan, ¿no? Disparan, etcétera, etcétera, porque hubieron distintas rutas que cada uno de los camiones fue tomando. Curiosamente, uno de esos camiones, el famoso quinto camión, pasó por otros lugares, finalmente acabó dejando a los chavos en los que iban y acabó saliendo en su recorrido normal. Es decir, ese camión no fue atacado con la beligerancia con la que fueron atacados los otros 4 camiones. Y es muy curioso que este camión haya podido salir porque la ciudad de Iguala estaba cercada por las policías, incluyendo la Policía Federal, que impidió la llegada de el transporte motorizado a la ciudad y la salida de ese. Hoy sabemos por el informe del GIEI que era un cerco que acababa teniendo casi 80 uh-huh. kilómetros de distancia. Llegaba hasta Huitzuco, Mezcala, etcétera, etcétera. Pero a este camión, curiosamente, sí lo dejaron salir. Y en sus informes del gobierno, la famosa verdad oficial, nunca habló del quinto camión, siempre habló de 4 camiones, ¿no? Los chavos siempre supieron que habían 5 y todos sus testimonios daban fe de que habían sido 5 camiones en los que se trasladaron. Bueno, ese quinto camión finalmente fue, la existencia de ella fue iluminada nuevamente en el primer informe del GIEI, ¿no? De hace unos meses. Y entonces armó un escándalo y la respuesta que acabó dando el gobierno a ese quinto camión es que, bueno, se había investigado la hipótesis que se había adelantado de que en ese camión a lo mejor iba un cargamento de heroína del cual los chavos no salían, como parte de la ruta de la heroína que va hacia Chicago, pero que no se había encontrado nada. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen hoy este segundo informe de los expertos del GIEI? Lo que nos dice es que ese quinto camión que el gobierno presenta como el quinto camión no era el camión, lo sustituyeron, hubo ahí una tranza de presentar otro camión distinto de lo que no era, y hay un peritaje de una experta canadiense que dice, no, ese camión no es el que era. Y hay un testimonio del chofer que manejaba ese quinto camión, un primer testimonio por escrito, y de repente ese testimonio por escrito desaparece y el gobierno, la procuraduría, presenta como si fuera el chofer del quinto camión a un señor que no era el chofer del quinto camión y que dice una cosa distinta a lo que dice ese primer informe que está por escrito, que de repente quisieron desaparecer. Bueno, ahí hay un problema muy grave, ¿no? Se está alterando evidencia, se están sembrando pruebas, se está tratando de ocultar los hechos, y en lugar de investigar a fondo esa línea, ¿verdad? Con esta hipótesis de que esta reacción salvaje que se tuvo sobre los muchachos, una acción perfectamente coordinada, en la que participaron la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Cocula, la Policía Municipal de Huitzuco, la Policía Federal, Policía Ministerial, donde hubo presencia del Ejército, investigando, tomando nota, etcétera, etcétera. Una acción que tuvo más de 3 ataques y que duró más de 3 horas y que permitió establecer un cerco carretero de 80 kilómetros. ¿Quién puede hacer una iniciativa de ese tipo, verdad? Esa hipótesis que es clave para entender lo sucedido, el gobierno no la toma en cuenta y la desestima presentando pruebas falsas. Bueno, no es que uno sea sospechosista, pero ahí sucede algo muy, muy grave. Fíjate que cuando estaba yo escuchando el informe, me preguntaba, ¿no es demasiado el precio que va a tener que pagar este gobierno por proteger qué? ¿Al ejército? ¿Es tanto así tendría que ser la cosa? ¿Tan delicada puede ser la relación hoy de la presidencia de la República con el ejército que necesita fortalecerse hasta este punto? ¿Es tanta la relación tan importante proteger al narco en caso de que el quinto camión fuera el burro con la cocaína? Con la heroína. Con la heroína, sí. Perdón. ¿Que tendríamos que protegerla? ¿Qué es? Yo no, realmente no entiendo por qué el gobierno federal se atreva a pagar un precio tan alto. No lo comprendo. A ver, ábranos usted la... No, yo tampoco lo comprendo. Desgraciadamente comparto esa misma interrogante. ¿A poco el costo de conocer la verdad habría sido mucho mayor para el gobierno que al que ha tenido que pagar por impedir que se sepa? Es un hecho dramático. Partamos un hecho. El gobierno siempre supo lo que estaba sucediendo en tiempo real. Desde el momento mismo que los muchachos salen en esos dos autobuses de la escuela de Ayotzinapa, son seguidos por policías y son monitoreados por el sistema de información, por el C4. Y se está reportando en tiempo real lo que los muchachos están haciendo, por dónde van pasando, dónde paran, qué camión toman, cuando van a la central, cuando se enfrentan. Y un dato muy interesante que está contenido en el primer informe del GIEI. En el momento en el que se dan los ataques a los camiones donde iban los muchachos, en ese momento el ejército toma el control del C4 y bloquea su funcionamiento. ¿Por qué hizo eso el ejército? Hoy sabemos también por los informes que en el lugar de los hechos había personal de inteligencia militar tomando información, notas, etcétera, etcétera. Sabemos también que después de los ataques, los muchachos fueron al cuartel del 27 Batallón de Infantería ahí en Iguala a pedir apoyo y la respuesta que les dieron es que no. Sabemos que en el lugar en el que el quinto camión dejó a los estudiantes para seguir su ruta quién sabe a dónde, en ese lugar un camión del ejército comenzó a patrullar. Sabemos también cómo el ejército llegó hasta el Hospital Cristina, donde un hospital particular donde los muchachos habían llevado a uno de los heridos, y un militar de rango les exigió que les dieran sus nombres a los jóvenes que estaban allí, y les dijo, y más vale que me los den, porque si no, sus familiares no los van a identificar. Imagínense que una declaración de esa naturaleza, no son las palabras textuales, pero ese es el sentido. Es decir, este elemento que tú señalas, la participación comprobada del ejército, no son especulaciones, en los informes del GIEI está todo eso. Y bueno, y cosas que nos llevan a hacernos preguntas. ¿Por qué no se permitió a los expertos del GIEI entrevistarse con los militares que estuvieron presentes? ¿Por qué no se le proporcionó la información que solicitaron a las autoridades militares sobre los antecedentes de la participación del ejército allí en el combate a las drogas, etcétera, etcétera? ¿Por qué hacia el ejército hubo siempre un absoluto bloqueo informativo? ¿Qué se estaba ocultando? ¿Qué se estaba tapando? ¿Qué es lo que no se quiso que los expertos supieran? no lo podemos responder, pero de que así fueron las cosas, pues así fueron. Fíjate que cuando pienso en todo esto, la urdimbre que se montó para proteger no sé qué. Pienso también en la campaña que alguien tuvo que pagar en los medios para desacreditar al GIEI. Pienso que tuvo que haber una labor orquestada también de parte de los funcionarios y de la gente que estuvo armada dentro del caso el día de la desaparición de los jóvenes. Pienso en cada uno de los factores. Digo, ¿es posible que se oculta? Que tuvo que armarse tamaño urdimbre enorme para que esto no se sepa. Y yo me pregunto, ¿cuánto sabemos en realidad de lo que sucedió esa noche? Vamos por un corte, te dejo la pregunta para que la podamos responder en un momento. Nuestros teléfonos 5536-8989, Lada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte, regresamos con Luis Hernández y el caso Ayotzinapa. Gracias por seguir con nosotros. Gracias que siempre tiene usted la atención puesta en este programa para platicar y para reflexionar junto con nuestros invitados. Y junto con la realidad del país, hemos dejado ya a Luis Hernández una pregunta. Luis, don Luis, la bueno, cancha ¿qué está... pasó? Tú dices, bueno, lo que sabemos es que el gobierno ha ofrecido 5 versiones distintas de lo que sucedió. Y ha venido cambiando cada una de esas versiones a conveniencia conforme las evidencias se han venido agolpando para demostrar que lo que ellos dicen es falso. Sabemos también que una buena parte de esas versiones han sido elaboradas sobre la base de confesiones de presuntos culpables de los hechos delictivos que fueron arrancadas con tortura. Todo el procedimiento legal que se ha venido siguiendo ha estado viciado. Y sabemos también que esas versiones han sido elaboradas sembrando evidencias falsas. El GIEI, en su informe del pasado domingo, presentó un documental en donde puede verse a uno de los principales sospechosos, junto con Tomás Herón, el responsable de la Agencia de Investigación de la PGR, en el río Cocula, con unas bolsas de plástico, una negra y una blanca, ¿no? Un día antes de que oficialmente declararan que se había estado en el río Cocula, se habían hecho investigaciones y los buzos de la Marina habían encontrado dos bolsas igualitas a las que se puede ver en ese video tomado un día antes de que oficialmente se hizo esta diligencia. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un caso de siembra de pruebas? El hecho es aún mucho más grave, no nos podemos olvidar, porque en una de esas bolsas venía un resto óseo que los investigadores de Innsbruck concluyeron pertenecía a Alexander Mora Venancio, uno de los muchachos desaparecidos. ¿Cómo es que se tenían esas bolsas con ese resto ahí desde un día antes? Es gravísimo ante lo que estamos. Es gravísimo, por un lado, porque les está abriendo la puerta de la libertad a gentes que presuntamente son delincuentes, porque no se ha seguido el debido proceso, pero es gravísimo también porque para construir este relato sobre lo sucedido encontramos cada vez más evidencias de que se sembraron pruebas y se mintió deliberadamente y se arrancaron esas confesiones bajo tortura. Un verdadero escándalo que no nos muestra solo, Miguel Ángel, y creo que esto es muy importante señalarlo, no nos muestra solamente que las instituciones o que los funcionarios que trabajan en ellas hacen muy mal su trabajo. Por supuesto que hacen muy mal su trabajo, ¿no? Ya lo sabemos. Pero el problema en este caso en específico no es solo que hacen muy mal su trabajo. El problema es que aquí hubo una decisión deliberada de hacer más las cosas para que no se conociera la verdad. Hubo una decisión deliberada de sembrar pruebas, torturar, etcétera, etcétera, para confundir, crear pistas falsas, crear relatos falsos. Eso es lo grave. Lo que está en el fondo, en entredicho, es la credibilidad del Estado mexicano. No solo si uno u otro funcionario no sabe hacer su trabajo. Sí, me parece que es muy grave todo lo que han hecho esta gente, estos funcionarios, para evitar que se sepa la verdad. Ahora el problema es qué tantas capas de mentira cubren hoy la verdad sobre Ayotzinapa y qué tanto las podemos penetrar para tratar de saber qué fue exactamente lo que pasó. Yo me acuerdo de una gran cantidad de libros sobre el 68, de una gran cantidad de declaraciones sobre el 68, y creo que hoy todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, ni cuántos muertos hubo, ni qué. ¿Qué pasó con el país? Esto es todavía resulta más grave. Aquí hay una intervención directa. Bueno, son muchísimas cosas. Con gente que ni siquiera tenía o podía estar en la circunstancia que estaban los muchachos del 68. ¿Por qué cargar con toda esa culpa, no? Pues sí. Creo que hay cosas que sí sabemos y que es importante señalar, porque los dos informes de los expertos no dejan duda sobre eso, y ellos lo han insistido. Primero, sabemos que los 43 jóvenes eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, porque hay quien todavía hace dos días decía que no era cierto, que había unos que no estaban registrados, para sembrar la duda. No, los 43 eran estudiantes, eso lo sabemos. Segundo, esos muchachos no eran delincuentes, no pertenecían al crimen organizado. Eso también lo sabemos. Tercero, fueron a Iguala no a entorpecer el acto de la primera dama de Iguala, de la esposa de José Luis Abarca, presidenta del DIF, sino que fueron a buscar camiones, sobre el relato que hemos hecho al principio. Todo eso lo sabemos. Y sabemos también con toda claridad que los muchachos fueron atacados y desaparecidos de manos de fuerzas del Estado. Porque se nos quiere decir que el crimen organizado... No, un momento. quienes organizan el operativo, quienes los atacan, quienes los detienen en primera instancia, quienes les disparan, son policías. Quienes organizan el cerco son fuerzas del Estado. Fuerzas del Estado entre las que se encuentra claramente, sin que intervinieran para impedirlo, elementos del ejército. Es muy grave eso. Pero eso lo sabemos con, a ciencia cierta. Y como lo dijeron también los expertos del GIEI, sabemos que es imposible que en el basurero de Cocula se hayan quemado a 43 cuerpos. Así lo insistieron. Tenemos la certeza de que eso no pudo ser. Y hoy sabemos también que ese último informe que según esto nos hicieron, nos dieron a conocer ahí un personaje que hablaba medio apochado, ¿verdad? Que un empresario que realiza contratos aquí con distintas empresas mexicanas, ¿no? Que según esto era un panel de expertos para definir un nuevo peritaje. Sabemos que ese peritaje fue una verdadera tomadura de pelo. 9 cuartillas donde en lo central, en lo sustantivo, no responden a las preguntas que se les hicieron sobre si un fuego de esa magnitud, de esa posibilidad, era posible hacer. La respuesta que dan es, no lo sabemos, para eso tendríamos que hacer una experiencia práctica. Y esos señores ya firmaron, cobraron y se fueron. Estaba yo pensando, bueno, entonces todo esto ha sido, bueno, independientemente, insisto, de las capas de mentiras con las que se ha tratado de enterrar el caso, me parece terrible que este gobierno quiera marcar su historia para toda la vida, porque esto es para toda la vida. Aquí no hay, no va a haber cómo ocultar la desgracia. Pero la desgracia no nada más de los desaparecidos, la desgracia de todo este país. Yo creo que tenemos ahí una deuda grandísima con la gente de Ayotzinapa, de Guerrero, con los estudiantes a los que se les ha ido quitando una y otra vez. Ya platicábamos también alguna vez de la destrucción de las normales rurales. Ya platicamos de todo esto y decimos, bueno, a ver, dentro de toda esta cosa que han hecho los, que ha hecho el gobierno, queda algo más para poder investigar. Fíjate cómo se han ido montando una tras otra, ya lo decías tú, una tras otra, las ideas de que esto no fue como pensamos, como todo, como todas las pruebas dicen que es, sino como todo lo que quiere el gobierno supone. Entonces, la diferencia está en cómo están los medios. Los medios que dicen que todo esto es una farsa, la cuestión del GIEI, los informes del GIEI, y los otros que están diciendo, esa es la verdad con los hechos, el mismo GIEI. Y bueno, nosotros en lo que podemos, la jornada en lo que se puede, pero solamente, no es muy dispar la lucha. Sí, dentro del país efectivamente es muy dispar, pero el lunes, hoy mismo, esto fue una noticia en los medios de todo el mundo. Fue primera plana del New York Times, el periódico El País, generalmente muy proclive a tratar bien a la administración de Peña Nieto, hizo una cobertura que cuestionó muy severamente a esta administración. Si vemos lo sucedido en las declaraciones de la mayoría de los relatores de derechos humanos en sus distintas áreas de las Naciones Unidas, que se acaba de emitir hoy mismo respaldando al GIEI, las opiniones del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Diciéndole a Peña Nieto que esperan que las recomendaciones del GIEI se cumplan. Hillary Clinton, que dolió mucho sus declaraciones, ¿no? Pues sí, es un escándalo internacional. La imagen del gobierno mexicano en el mundo de los derechos humanos está hecha cisco. Es una imagen ganada, merecida, es una imagen que se inicia, no lo olvidemos, en mayo del 2006 con Atenco, cuando Enrique Peña Nieto es gobernador del Estado de México y lanza sobre los campesinos de Atenco una represión salvaje, se violan mujeres, hay muertos, etcétera, etcétera. Bueno, y de ahí se arrastra. Esa imagen es ya la imagen de México, está como un sello en la piel de esta administración que nunca se va a poder quitar, efectivamente. Y a donde ha venido viajando, ahí se le señala. Llega el presidente Peña Nieto a Dinamarca en una gira que quiere presentar como muy exitosa, se sienta con el primer ministro de Dinamarca y un periodista se para y le pregunta al primer ministro de Dinamarca, oiga, ¿y no le da pena hacer acuerdos comerciales con un gobierno que viola los derechos humanos? Ahí, ¿no? El primer ministro manejó la situación como se pudo. Es un escándalo internacional. Entonces, a lo mejor, internamente, tú en tu espacio, otras expresiones alternativas, tú señalabas el periódico La Jornada, donde nos honramos en trabajar, la verdad se va a conocer tarde o temprano y va a llegar por más que se le quiera oscurecer por parte de los mercenarios de la información. Tenemos, en todo esto, independientemente de la indignación que nos levanta todo lo que ha pasado, digo, a ver, no nos vaya a pasar lo mismo. Sabíamos de qué era capaz Peña Nieto cuando Atenco. Y este pueblo, de una u otra manera, con Monex o sin Monex, no hizo caso y votó. Lo tenemos de presidente. El asunto se ha convertido en lo que hemos platicado hoy, lo que se ha venido sucediendo constantemente. Volveremos a cometer el mismo error. Ya sabemos quiénes son. Ni así podemos hacer el cambio. Yo creo que hay una responsabilidad en la gente. Yo creo que tenemos que darnos cuenta, tenemos que informar de alguna manera a la gente. Porque está bien, el escándalo internacional es muy interesante. Qué bueno que se esté tratando de presionar a México. Pero aquí dentro, la gente de pronto vota derecha. Y eso me preocupa. Permítanme ir a un corte, regresamos aquí a Discrepancia. Nuestros teléfonos 5536-8989 y Lada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias por seguir aquí en Discrepancias. Esto de platicar de nuestras desgracias, que desde luego hoy la que nos ocupa es Ayotzinapa, pero está Veracruz, pero hay más Guerrero, pero hay Michoacán, pero hay Baja California, pero hay una lista increíble de lugares donde la violencia se ha apoderado de la vida de la gente. Mañana van a presentar un informe gubernamental sobre qué ha pasado con el delito en México. Van a decir que ha bajado por ahí del 13%. Y uno no puede creer, cuando sabe uno que se van a dar esas cifras, uno no puede creer que esté sucediendo tal cosa. Déjeme decirle más, parece que ni siquiera Michoacán no está entre los estados violentos. Entonces, bueno, está Guerrero ya, pero podría ser el colmo. Las dos Baja Californias, Morelos. Pero Michoacán no está. O tal vez yo leí mal, pero vamos a esperar para mañana que se va a dar esta idea de que sí estamos mal, pero no tan mal. ¿No sería ya suficiente tal cinismo para que la gente pudiera entender cuál debe ser el camino de la política, don Luis? Pues esperaríamos que sí, ¿no? Esperaríamos que las evidencias del grado de descomposición social, de la inseguridad pública que se vive, llamaran la atención sobre la necesidad de un cambio en una dirección distinta. Tú hablabas hace un momento de Guerrero. Bueno, en los tres primeros meses del año en Guerrero hubieron más de 300 muertos documentados, ojo, documentados, porque está toda la historia de lo que sucede en los pueblos, en la sierra, en la montaña, etcétera, etcétera, donde luego no nos enteramos de lo sucedido, ¿no? Pero hay más de 300 muertos documentados, ¿no? Y el gobernador, ¿no?, el señor Astudillo, declarando que hay que hacer un pacto con los medios deben hacer un pacto para no contar esas cosas que alejan el turismo. Hágame el favor. Bueno, pues vemos lo que sucedió apenas el día de ayer en Acapulco, ¿no?, donde se disparó sobre los hoteles donde se aloja la Policía Federal, ¿no?, en una escaramuza verdaderamente terrible. Tremendo. Tú hablabas hace un momento, Miguel Ángel, de Michoacán, ¿no?, como si las cosas estuvieran en calma. Cuando hace apenas una semana hubieron bloqueos violentos en Michoacán, a cargo sobre todo del grupo de los Viagras, ¿no?, un grupo aliado durante muchos meses al comisionado, al virrey que se mandó, Castillo, y que ahora está nuevamente prácticamente insurreccionado, ¿no?, y en disputa por los controles de las rutas. Uno oye lo que dicen las comunidades, lo que dicen es, no, bueno, la penetración en algunos casos de los templarios, la penetración de Cártel Jalisco Nueva Generación, pues ha convertido a Michoacán nuevamente en un campo de batalla. Pero lo mismo es Jalisco, lo mismo es Sinaloa, ¿no? En Sinaloa ya los periodistas dicen ahí, bueno, pues ahora hoy solo hubieron 6 o 7 muertos, ¿no? Tamaulipas. Mataulipas, ¿no? Mataulipas. Impresionante la violencia en esa entidad. Una violencia en donde, a diferencia de otros estados, no ha podido ser enfrentada por la sociedad civil organizada, ¿no? Hay lugares donde hay movilización, denuncia, pero allí estas respuestas ciudadanas han sido mucho más débiles, a lo mejor porque la violencia es mucho mayor. Veracruz, ¿qué podemos decir? Y porque tiene salida, ¿no?, hacia Estados Unidos, y se han ido muchos, ¿no? También. Han abandonado, pero Veracruz sí, decías, ¿no? Veracruz terrible. Pues, diera la impresión de que los lugares más tranquilos de este país son donde viven los capos y sus familias. Ahí sí no pasa nada, ¿no? Ahí sí está todo en orden, todo tranquilo, ¿no? Es impresionante. Y ahí están las alertas de Estados Unidos, de Canadá, a sus ciudadanos para que no viajen a zonas enteras del país. Pero dicen, bueno, no está pasando nada, ¿no? Son hechos aislados. Sí, y el turismo, el turismo es primero. Que, nada más déjeme decirles esta barbaridad, ¿no? En buena parte de Cuernavaca, muy buena parte de Cuernavaca, el precio de los terrenos y de las casas, de los condominios, etcétera, se ha caído hasta en un 30-40%, y Acapulco va por ahí. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con sus llamadas, la voz de usted, que es lo más importante en este programa. Vamos al corte. Bien, gracias entonces por sus llamadas. Déjeme empezar a escuchar su voz. Javier Quiroz, de la Colonia Roma, dice, al respecto de la pregunta de Miguel Ángel de si no será muy costoso el encubrimiento que está haciendo el gobierno, no. Desgraciadamente tenemos un pueblo irresponsable que no quiere reaccionar. Por eso estamos así, dice Javier Quiroz. Ángel Peña, de Asturias, dice, yo opino algo que tal vez esté muy jalado de los pelos, muy jalado de los pelos. Cuando sucedió lo de Ayotzinapa, acababa de pasar la masacre de Tlatlaya. Tal vez esto tenga algo que ver como cortina de humo para proteger a los militares. Suena un poco loco. Primero lo escuchó de Noroña, pero tal vez tenga sentido. Y alguna vez habíamos tratado el asunto por acá. Decíamos que de cualquier manera el costo hoy para los militares y lo que trataron fue de echarle tierra a Tlatlaya les fue peor. Don Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo, don Manuel. Como siempre, dice don Manuel que la única verdad histórica que no se puede esconder es la de los crímenes de Estado, producto de la violencia estructural de los neoliberales fascistas y sus reformas que nunca atendieron la violación flagrante de los derechos humanos y garantías de los mexicanos que ahora irresponsablemente esos mismos neoliberales irresponsables quieren quitarse despidiendo al GIEI, que tiene un alto nivel técnico, jurídico y ético, y así podemos seguir violentando las garantías constitucionales de los mexicanos, lo cual no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Ya basta de tanta impunidad, corrupción y muerte a costa de los mexicanos. Mueran los neoliberales, nos dice don Manuel Munguía. Y Fernando López de Naucalpan dice, gracias al escritor Fernando del Paso, cuyas palabras en Madrid dejan a Peña Nieto y Heribel Ávila como pollos rostizados. Más bien tatemados, ¿no? Ojalá estuvieran rostizados, pero no, importante lo de Del Paso en España. La señora Cárdenas de Naucalpan, como siempre, un abrazo y un beso. Señora Cárdenas dice que pide, que menciona que el 1 de mayo tendrá lugar una marcha en el Ángel de la Independencia para exigir la destitución de la gentuza del gobierno federal. Por favor, difundir, los mexicanos no tenemos ninguna vergüenza, porque comentario aparte, los culpables son los que están en el gobierno ejecutivo de todos los casos de violencia y asesinato. Queremos saber quiénes son los culpables y dónde están, nos plantea. También nos llama, ay, a ver si nos da tiempo para todo esto, también nos llama Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, dice, hagamos una hipótesis histórica. Peña Nieto, cuando gobernador del Estado de México, fue maestro en crear pruebas y delitos para castigar a los luchadores sociales de Atenco. Hoy que es presidente, es el jefe supremo del ejército y de la policía judicial. Cabe la intención de que él haya lanzado la orden para desaparecer a estos 43 normalistas, que su único error fue haber tomado un camión repleto de droga para sus militares. Dice Ricardo Gómez de Gama, ¿qué decía en su testimonio el chofer original del quinto camión? ¿Cuántos elementos se necesitan para formar un cerco de la magnitud que se formó en Iguala? Híjole, buenas preguntas, vamos a buscarlas. José Luis Zárate de Coyoacán dice, el gobierno ya ha confundido tanto que ya no se cree nada. Lo que se resuelva, lo que se diga, ya nadie lo va a creer. Así sea la verdad. Qué cochinero. Nos dice también Andrés Meraz de San Pedro de los Pinos, ¿por qué nunca se consideró entrevistar públicamente al matrimonio que tenía el presidente de Iguala? Y la señora Cárdenas, un saludo, señora Cárdenas, y un abrazo, dice que quede claro, el señor robó la presidencia, es ilegítimo, se hizo fraude. Gabriel Campos de Benito Juárez pregunta al invitado, ¿quién orquestó todo este drama de Ayotzinapa y cuánto costó al creador? ¿Qué tratan de ocultar en toda esta misión? Y nos manda saludos nosotros también, don Gabriel. La señora Cerdín de San Rafael, un saludo también para ella. Ya probó lo que son las autoridades. Un familiar suyo se mató en un accidente. Al acudir a Semefo, le sacaron dinero hasta por los ojos para poderles entregar el cuerpo. Se tardaron 2 días en hacerlo. Ya pudo comprobar la ineptitud e inhumanidad de las autoridades. Qué vergüenza. Roberto Montoya de Naucalpan dice sobre el tema: mi hipótesis es que el único lugar en donde pudieron haber incinerado a los 43 normalistas fue en la funeraria de Acapulco. Nadie ha hecho una relación entre el lugar y el caso de Ayotzinapa. Sí, hace un ratito estábamos acordándonos precisamente del asunto. Inocencio Ruiz de Santa Clara, no, gracias por sus conceptos. Pues muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, viva México. Everardo López de Atlántica dice que si podríamos proporcionar la dirección exacta de la Casa LAM en donde Ana Línea Pérez presentó su libro. Por otra parte, quisiera reiterarle mi recomendación de programa La Música del Gato Barbieri. Sí, Gato Barbieri para la próxima. No se nos olvida, ¿eh? La dirección de la Casa LAM es Jalapa, es Orizaba y Orizaba y Álvaro Obregón. Y nos dice la señora García de Benito Juárez, por favor, ¿pueden repetir la conclusión del peritaje de los expertos en fuego? Híjole, para la próxima, estamos terminando. Aureli Altamirano de Portales, felicidades, dice, y tal invitado desde luego, y su análisis por fin está contribuyendo a entender la verdad de lo sucedido en Ayotzinapa. Le gustaría conocer su opinión acerca de la credibilidad de los medios que se dedicaron a despotricar en contra del GIEI. El GIEI se fue por eso a Estados Unidos a declarar. Karen Dam, doña Karen, beso. El dolor de los padres de Ayotzinapa es inmenso y además enfrentan la pesadilla de enfrentarse a unas autoridades ineptas que no sirven absolutamente para nada. Bien, se nos acaba el programa. Muchas gracias, don Luis. ¿Con qué cerramos? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy brevemente, se van los expertos del GIEI, pero aquí se quedan 43 padres destrozados emocionalmente. Se quedan un grupo de defensores de derechos humanos. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Porque así como se portaron con los del GIEI, a pesar de todos los recursos que tenían, así se van a portar con esos padres y esos defensores de derechos humanos en nuestro país. Y se queda el dolor, y se queda el rencor, y se quedan todas estas marcas, esas sí, históricas, serán para toda la vida de lo que sucedió en aquel momento en Iguala. Señores, se acaba Discrepancias de hoy, 26 de abril del 2006. Humberto Sánchez Castrejón manejó los controles de la nave, Adriana Castellanos estuvo contestando sus llamadas y Baltasar Domínguez en la producción. Yo, como siempre, les pido, les ruego, por favor, reflexionen. Si lo que hemos dicho aquí les sirve a usted, por favor, mañana tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Si no quiere pensar, acuérdese de Televisa. Acuérdese de Radio Fórmula. Para que la voluntad se la hagan sorbete. Hasta la próxima.